Pero un día, el gigante regresó. Y al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. Furioso, el gigante les dijo con voz retumbante: ¿Qué hacen aquí? Los niños escaparon corriendo en desbandada. Y continuó el gigante: Este jardín es mío y de nadie más. No dejaré que nadie se meta a jugar aquí.